Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe Adien Satria Channel. Kami dari Remixer Lembata, DJ Trouble, dan DJ Plum Style mempersembahkan musik untuk Anda. Si, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Si, que tu milagro ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Lembata DJ Party. Tú eres el engaño, yo soy el meta. Me voy acercando, yo voy armando el plan. Solo que me sale si hace la reposo. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van midiendo más. Este tipo malo está en ningún futuro. Sana and gentlemen, please welcome DJ Clone Style on the mix. Don't.